La Cámara de Diputados inicia hoy el debate de expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos de la empresa española Repsol. La sesión comenzará a las 15:30 horas y se prevé que continuará mañana para votar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y que ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta. El diputado de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, sostuvo que hoy es un día histórico. Un debate histórico el que inicia el Parlamento hoy, después también de la votación extraordinaria del Senado, una mayoría amplia, rotunda. Y creo que es un día histórico, insisto, por el contenido de esta ley. Es un proyecto que habla de la soberanía energética, que es volver a poner el Estado en el lugar donde nunca debió dejar de tener, que es el Estado como garante de que esos recursos energéticos estén en función de los intereses de la patria, los intereses de la nación, los intereses del pueblo, en definitiva del crecimiento, de la inclusión, de la industrialización, de la distribución, y que esos recursos no pueden estar en manos del libre juego del mercado en función de los intereses particulares, sectoriales o empresariales, porque no es cualquier otro producto. Son los recursos esenciales para el crecimiento. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la Radio Pública.